Vamos a viajar telefónicamente hasta por acá cerca, a Mis Pagos, al Alto Valle de Río Negro. Vamos a saludar en principio a María Laura Versins, que está del otro lado de la línea. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, gracias por llamar y saludos a todos los que están escuchando. Bueno, queremos contarle a nuestra audiencia que María Laura es integrante de la cooperativa Aromas del Alto Valle. Ella es una socia más, también hace sus funciones de asesora técnica y, bueno, entre otras cosas la llamamos para que nuestra audiencia pueda conocer cuál es la actividad que están desarrollando en el Alto Valle respecto a el trabajo con aromáticas. Y bueno, yo no voy a decir más nada porque María Laura nos va a contar, pero en principio, contanos desde qué parte del Alto Valle nos estás hablando y dónde, desde dónde la cooperativa realiza sus actividades. Bueno, nuestra cooperativa, que se llama Aromáticas Alto Valle, está ubicada, tiene su sede productiva en la localidad de General Fernández Oro, que está pegadita a Cipolletti. Uh-huh. Y los socios que formamos parte de la cooperativa, estamos más o menos alrededor, unos 20 kilómetros alrededor, desde la localidad de Allen hasta Contra Almirante Cordero. Cada socio tiene su chacra, su emprendimiento, su invernadero, produce las hierbas aromáticas y medicinales en su establecimiento y luego nos juntamos a procesarlas, a envasarlas, a fraccionarlas y a comercializarlas. Es grande el territorio en el que están trabajando, bastante amplio. Sí, sí, somos en este momento... Nosotros en la cooperativa somos 10 socios y nuestras familias, pero además trabajamos con otros productores también de la zona y de otros lugares de la provincia y del país, a los cuales les compramos producción mientras que ellos trabajen de la misma forma que nosotros, que es agroecológicamente. Así que, bueno, no solamente es los socios que estamos en la COPE, sino también otros productores que utilizan los servicios de la cooperativa o el asesoramiento técnico o comercializan con ella. Bien. ¿Y con qué materia prima están trabajando? Bueno, un montón. La verdad que empezamos con orégano hace más de 15 años. Pero para ser sincera, en este momento creo que lo que menos comercializamos es orégano, porque por ahí es una hierba que se consigue más fácilmente. Sin embargo, las otras hierbas que trabajamos, por ahí no es tan fácil, no es tan fácil conseguir de buena calidad. Así que trabajamos dentro de las aromáticas, por ejemplo, con romero, salvia, mentas, distintos tipos de mentas, estragón francés, lavanda... lavandines, caléndulas, bueno, ya empezamos en las medicinales también, ¿no? Caléndulas, pétalos de rosa, manzanilla, carqueja, chantén, eucaliptus, bueno, y así podemos seguir. Claro, totalmente. Y... sí, es muy amplio, la verdad que trabajamos todas las especies que se pueden cultivar acá en las zonas templadas, y bueno, tratamos de trabajar muy cuidadosamente las hierbas desde la parte tanto del cultivo sin ningún producto agroquímico, después en el secado, con mucho cuidado y mucho respeto, realizándolo a la sombra, en forma natural. Se obtienen productos de mucho aroma, mucho sabor y color. Y después, bueno, todo lo que es el procesado, que mucho se hace manual, una parte se hace mecánicamente, porque ya cuando es en cantidad las hierbas, manualmente ya es muy difícil seguir haciéndolo, y después fraccionamos la mayoría de la producción también manualmente. Así que bueno, es un trabajo artesanal, con mucho cuidado y amor que le ponemos todos los integrantes, y que da un resultado muy muy interesante. No sé si las has probado las hierbas. Todavía no, pero prontamente. Ah, bueno, bueno. Bueno, ojalá. María Laura, y respecto al conocimiento, digo, ¿no? Sí. ¿Qué conocimiento se tiene que tener o ustedes cómo hicieron para animarse a formar una cooperativa a partir de trabajar con plantas? Y a ver, con respecto a las plantas aromáticas, no había en la zona ni en la región experiencia de cultivos a nivel en una superficie medianamente importante. Uh-huh. Todo el mundo tiene, que yo, una planta de romero, una de orégano en la casa, pero después de ahí a tener cantidad de plantas para poder comercializar ya es un salto. Uh-huh. Así que hubo que investigar, que adaptar. Trabajamos con distintas instituciones que nos ayudaron, como el INTA, como la provincia, los municipios, también locales, y se fue haciendo investigación y adaptación de tecnología de otras zonas a la zona donde nosotros estamos. Y actualmente hay ya información y conocimiento como para que la gente que quiera incorporar en este tema ya pueda... por lo menos no cometer los mismos errores que cometimos nosotros al principio, ¿no? Claro. Siempre uno comete errores, pero bueno, algunos se van a ir evitándolo. Así que bueno, ya hay como un conocimiento preparado y armado para ver qué hacer, cómo hacer. Uh-huh. Y después, bueno, el tema del cooperativismo, nosotros al principio formamos una asociación de productores y... después, porque nos parecía que como forma organizativa era más sencilla de armar, y después con el tiempo la transformamos en una cooperativa. Uh-huh. Porque nos dimos cuenta que, bueno, queríamos seguir comercializando en forma asociativa, pero ya la asociación nos quedaba chica. Claro. Entonces hubo que buscar una forma más empresarial y nos gustó la forma de cooperativa. Uh-huh. Así que bueno, ahí formamos la cooperativa, también tuvimos asistencia técnica y asesoramiento desde la provincia de Río Negro, que bueno, con su dirección de cooperativas realiza capacitaciones y acompañamiento en la formación. Y bueno, también mucho prueba y error y basarse en el trabajo y el apoyo de otras cooperativas que te van dando su experiencia. Y bueno, no es fácil, pero es un lindo trabajo y un lindo camino. Uh-huh. María Laura, cuéntenos acerca del lanzamiento de los fitocosméticos. ¿De qué se trata? Bueno, nosotros tenemos toda la línea de hierbas, como te estaba contando, pero también en nuestra sala de procesados tenemos destiladores de aceites esenciales, destiladores por arrastre de vapor. Son unos equipos con una tecnología que nos permite sacar los aceites esenciales y los hidrolatos a algunas plantas que tienen esos compuestos, digamos, ¿no? Entonces, a partir de allí, de estos productos, nosotros veníamos realizando algunos fitocosméticos y ahora decidimos hacer un lanzamiento de nuestra propia línea de productos. Uh-huh. Generalmente le vendemos tanto los aceites como los hidrolatos a otros elaboradores de cosmética. Uh-huh. Pero ahora, bueno, lanzamos nuestra línea. ¿Y qué tuvieron que, digamos, conseguir implementar nuevo, diferente? Y primero decidirnos a hacerlo, que es el primer paso, digamos, ¿no? Bueno, hace muchos años que nosotros en realidad capacitábamos a gente para hacer este trabajo y bueno, algunas de las socias decidieron empoderarse de ese emprendimiento y empezar a trabajarlo. Trabajamos en nuestro propio laboratorio, tenemos nuestra propia marca, uh-huh, nuestros propios diseños, bueno, estamos en eso, haciendo la difusión y la promoción. Hay todas unas líneas de cremas y shampoos, jabones, así que bueno, es muy, muy interesante, como un rubro relacionado, pero un poco diferente. Claro. ¿Y se sabe si se va a poder comercializar aquí, por ejemplo, por la cordillera? Y nosotros, toda nuestra producción y todo lo que hacemos lo comercializamos prácticamente en forma online. Uh-huh. Es decir, que la persona que esté interesada pueda acceder, conocernos por las redes sociales, que tenemos Facebook e Instagram, que es que digan los... Por favor, eso le iba a pedir. Bueno, del Facebook es Aromáticas Alto Valle. Uh-huh. Y del Instagram tenemos dos Instagram. Uno que es Aromáticas Alto Valle, que es el tradicional que ya veníamos teniendo, que es para todo el tema de aromáticas, más de hierbas o de cocina, o de cultivo. Y ahora hace poquito lanzamos un nuevo Instagram que se llama Aromas del Alto Valle Cosmética. Tiene... Exacto. Todo ese nombre larguito. Y ahí va a ser específicamente el tema de cosmética, el tema del tratamiento de la piel, bueno, más específico a este rubro. Están relacionados todas las redes, pero bueno, como que están un poquito separadas unas de otras. Y después, la persona que quiera conocer nuestros productos o comprarnos, tenemos una página web y ahí, bueno, uno entra y compra lo que quiere y le llega a la puerta de su casa. Perfecto. La página es lo mismo, www.aromaticasaltovalle.com.ar. María Laura, agradecemos muchísimo este tiempo. Nos parecía súper interesante poder compartir la experiencia de ustedes allá en el Alto Valle. Y bueno, seguiremos en contacto, por supuesto, y buscando los productos para conocerlos. Bueno, esperemos que sí. Gracias por llamar. Yo quisiera dejarles como cierre, uh-huh, con que la experiencia cooperativa es muy interesante y no es fácil, porque no todo el mundo está preparado para trabajar con otra persona o dejar un poquito de lado sus intereses personales en fin de un bien común. Pero cuando uno toma esa decisión y ve cuál es el objetivo y quiere trabajar en eso, ahí vamos, y se logran cosas muy lindas, muy interesantes. Muchas gracias, María Laura. Le mandamos un abrazo. Gracias. Hasta luego.